A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Bueno, buenas tardes y buenas noches y buenos días por ahí por donde nos estén escuchando. Les damos una cálida bienvenida a esta emisión número 10 de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Pues hoy, que es día 2 de julio del 2011, aquí estamos preparándonos para compartir con ustedes una conversación sobre un tema muy muy candente aquí en estas tierras subcalifornianas, que es el nuevo enfoque que tiene el capitalismo depredador sobre estas tierras, ¿no? Y los planes que tiene para continuar la explotación ya centenaria de la minería y el esfuerzo renovado para explotar a la madre tierra también bajo el rubro del turismo, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy tenemos una conversación preparada en la que queremos empezar por poner o reforzar pues lo que son nuestras bases zapatistas, ¿no? Teóricas respecto a cómo entendemos este problema del capitalismo y lo que quiere hacer con nuestras tierras subcalifornianas. Entonces vamos a empezar abordando un documento que para nosotros es muy valioso, que ya tiene muchos años, ya salió hace más de 10 años me parece, que es un escrito del subcomandante Marcos que se llama Las 7 piezas del rompecabezas mundial, y que lleva como subtítulo El neoliberalismo como rompecabezas, la inútil unidad mundial que fragmenta y destruye naciones. Entonces, pues vamos a abordar este escrito, que pues como decía es el fundamento teórico, ¿no? Para la teoría capitalista sobre para la teoría zapatista sobre el capitalismo. Y a partir de lo que nos enseña este texto, pues lo vamos a enmarcar a la discusión de la problemática actual, de lo que se nos viene, se nos viene encima, ¿no? De esta capital transnacional que ansía seguir explotando a la madre tierra, tanto en la minería, ¿no? A costa de envenenar a la sierra de la Laguna y la sierra del norte, y el turismo que quiere destruir Cabo Pulmo y Balandra y demás riqueza natural asociada al mar que tenemos aquí en Sud California. Bueno, pues entonces aquí, ya sin más preámbulo, le paso el micrófono a mis compañeros. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Benito, seguimos aquí en la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Pues como ya comentó Cuauhtémoc, que el día de hoy vamos a, pues va a haber un programa bastante interesante, sobre todo porque vamos a intentar, digamos, como articular esto que el subcomandante insurgente Marcos llamaba las rompecabezas del neoliberalismo y digamos lo que está sucediendo en Baja California Sur, ¿no? Particularmente en Baja California Sur, que no es privativo de este territorio, sino creemos nosotros que, digamos, más allá de que las empresas mineras, en este caso canadienses, o bien las empresas inmobiliarias del turismo inmobiliario, en este caso representado por Hansa Urbana, una multinacional española que, por cierto, desmadró el territorio español y una buena parte del Mediterráneo con sus megaproyectos turísticos, con sus complejos turísticos, más allá de ser, digámoslo así, una intervención de empresas capitalistas en Baja California Sur, creemos que es parte de una nueva lógica del capital, ¿no? Diría Civecci en uno de sus últimos artículos, ¿no? Mientras que el capitalismo industrial extraía el plusvalor, explotaba a los obreros en territorios particulares, en las fábricas, hoy en día cuando se empiezan, digamos, como empieza como a emerger una oposición, empieza a haber una especie de rebeldía por parte de esos obreros, el capitalismo busca los territorios en donde no hay gente, ¿no? Y entonces eso está muy ad hoc a lo que está sucediendo en Baja California Sur, ¿no? Pensando en esta intervención del capitalismo, de una nueva lógica. Entonces, bueno, voy a pasarle el micrófono a los compañeros un poco para iniciar esto y luego que se presente para ir a una rolita, ¿no? ¿Les parece? Ah. Bueno, yo soy Gilberto. Vamos a comentar en efecto ahorita, creo que vamos a tratar de valorar bien este documento de 1997, que es un documento que ahorita lo vamos a comentar, pero al menos diré que se llama así: las siete piezas del rompecabezas, del neoliberalismo visto como un rompecabezas, que no es tan fácil armarlo. Hay varias piezas que se están manejando en este documento que tienen que ver con lo que nos está pasando en todo el planeta, ¿no? Pero que aquí mismo estaríamos viendo, ¿no? Entonces, hay varias figuras que simbólicamente Marcos plantea en ese documento. Una figura es un signo de pesos muy grandototote y un signo de pesos muy chiquititito, ¿no? Y entonces ahí trata de explicar lo que significa este sistema mundial que es el neoliberalismo, que tiene que ver con la concentración de la riqueza y con la distribución de la pobreza. Luego dice, hay otra figura que la podemos representar como un triángulo, en donde ya habla de la globalización y la globalización de la explotación, o sea, cómo esa globalización moderna se amplía a todo el planeta, que está asociado pues a la pobreza, al desempleo y a la precariedad, que son tres puntos. Si los une se forma un triángulo, entonces es otra figurita que Marcos la simboliza de esa manera para explicar esta segunda parte del rompecabezas. La tercera, pues es una especie de una rueda, ¿no? Que va rodando por el mundo y por lo tanto es un círculo, es otra pieza del rompecabezas que se trata de la migración, ¿no? Como una pesadilla errante. Y entonces esa pieza es el círculo, ¿no? Luego hay una pieza así como un rectángulo que aparece como un espejo y por lo tanto tiene dos figuras ahí y que tiene que ver con la mundialización financiera y la globalización de la corrupción y el crimen. Entonces, eso lo comentaremos en su momento, es otra pieza que es un rectángulo. Luego viene la quinta pieza que tiene que ver con otra figura geométrica que es el pentágono, que yo creo que se nos hace familiar porque precisamente esta pieza se refiere a la legitimación de la violencia de un poder ilegítimo que tiene que ver con el papel del Estado y la policía, y entonces la figura de este rompecabezas pues es el rectángulo. Luego hay una ahí media rara que es una figura así amorfa o una mengambrea, así que no sabe uno qué es. No se puede formar, que tiene que ver con la megapolítica y los enanos, que es más o menos a, se refiere a ese tema, que tiene que ver con el la idea esta de cómo los estados-nación se van fraccionando y pero al mismo tiempo, contradictoriamente, también están tratando de unificar naciones. Y al final, la séptima pieza del rompecabezas es una especie de una bolsita, una bolsa que normalmente cuando la vemos pues tiene que ver con la bolsa financiera, ¿no? Pero al lado de ella hay otra bolsa que no sabemos de qué forma va a tomar, que es la bolsa de la resistencia, ¿no? Total que encontramos siete piezas de este rompecabezas en la globalización y que es el punto que vamos a tratar, ¿no? Yo creo que sobre esa base comentaremos enseguida, porque lo vamos a poder vincular muy directamente con exactamente el papel del capitalismo depredador en la península de Baja California y particularmente en Baja California Sur, que es donde está atentando, digamos, este capitalismo depredador, ¿no? Entonces, no sé si podemos... Bueno, ¿qué les parece? Sí, bueno, antes de irnos a la rola, a mí me gustaría comentar que el día 8, 9 y 10 de julio va a haber un festival por la sierra. Algunos compañeros están organizando este festival que tiene como objetivo central informar a la población de cuáles son las ventajas o cuáles podrían ser las ventajas, pero sobre todo las desventajas. En este caso particularmente de la sierra, de que se lleven a cabo ahí proyectos con las características que tiene el proyecto de Vista Gold, que está, digamos, como enmascarada con gracias a la empresa de la Concordia, ¿no?, que quiere llevar a cabo una digamos un proyecto de extracción de oro a través de bueno, con la minería a cielo abierto. Entonces el 8, el 9 y el 10 de julio va a haber este evento. Se van a presentar conferencias, talleres, pláticas, mesas redondas. Va a haber también malabares. Va a estar la Radio Zapatista ahí con un stand para un poco informar desde nuestra visión, cuáles son las implicaciones que tiene un proyecto de esta naturaleza en la Sierra de la Laguna. Y bueno, va a haber muchísimas cosas. En un rato más les vamos a ir diciendo un poco qué es particularmente lo que va a haber en cada día. Nada más les comentamos que va a ser en el Centro Cultural La Paz, va a ser también en la Galería y también en el Parque Revolución. ¿Qué les parece si vamos a una rolita? Vamos por una rolita, no sé qué se les antoja. Yo tengo una rolita aquí. Me quedé con una. Escuché ahí a un panadero que andaba anunciando su pan con música de Tintán. Pues órale, pues vámonos con Tintán y la del panadero. Vámonos. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de a montón. Y traigo jaldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salir, sí o no? Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo.